La voz sensual de María Victoria, otra mexicana en nuestro programa. Y seguimos con Lupita Palomera, destacada cantante. Estrenó canciones románticas de la época como Perfidia, Frenesí y Vereda Tropical. Nació en Guadalajara el 12 de diciembre del año 1916. Desde pequeña demostró tener condiciones vocales especiales, así que empezó a cantar en la emisora XCD de Guadalajara. Es curioso como todas las emisoras de ese entonces, los 40, 30, tenían solo siglas, ¿verdad? Como en este caso, convirtiéndose en una gran figura de la canción. Algo anecdótico en ella es que por las noches escuchaba el programa radial llamado La Hora Íntima de Agustín Lara, y una amiga taquígrafa copiaba la letra, ya saben, la taquigrafía, que eran signos, ¿no? Claro, después ya había montones de cosas que evitaban escribir de esa manera, pues como las grabadoras, como las computadoras, etcétera. Y bueno, ella tomaba en taquigrafía la letra de la canción. Un amigo pianista, Toño Suárez, copiaba la música y al día siguiente las estrenaba, fíjese, al día siguiente, en la radio de Guadalajara. Gonzalo Coriel, compositor mexicano, también compuso Vereda Tropical para una película llamada Hombres de Mar. Así que escogieron a Lupita Palomera para cantar la canción, aunque ella no aparecía en la película cantándola, sino que lo hacía o hacía que cantaba la actriz de la película llamada Esther Fernández. Hay una anécdota respecto a esta canción. Cuando sacaban los anuncios en las casas en México, en la capital, pidiendo una empleada doméstica, pues decían ahí, pero muy remarcado, necesito empleada doméstica que no cante Vereda Tropical, porque dice que era una cosa tremenda, tremenda. Aquí está la voz de Lupita Palomera y Vereda Tropical. La noche plena de quietud, con su perfume de humedad. La brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con él yo fui noche por noche hasta el amor, para besar su boca fresca de amor. Y me juró quererme más y más y no olvidar jamás aquellas noches junto al amor. Recordar, mis ojos mueren de llorar alma muere de esperar. La la. Vereda tropical y la famosa voz de Lupita Palomera. Pasamos a Belinda Landín, esta mujer, esta cantante mexicana, también hermana de la famosa María Luisa. Nacida el 10 de noviembre de 1919. Desde pequeñas, las dos, tanto María Luisa como Belinda, empezaron a cantar juntas. Por el año 38, a través de la XEQ. Y por 3 años consecutivos fueron la mayor atracción de esa emisora. Pero, bueno, lo que casi siempre pasa, hasta el día de hoy incluso, Avelina se enamoró y su marido dijo que no canta. Así que se retiró. Después de algunos años volvió a hacerlo. Pero mientras, su hermana María Luisa ya era famosa como solista. Así que ella también reanudó su carrera cantando sola. Interpretó canciones de Agustín Lara, Ricardo López y Gabriel Ruiz. Pero ya le fue difícil competir con su hermana. Murió el 21 de febrero del año 1991. Escuchémosla en Frío en el Alma. ¿Acaso fue castigo de Dios que te fueras así para nunca volver? Frío en el alma, desde que tú te fuiste, sombras y angustia sobre mi corazón, que loco empeño de revivir las cosas de un pasado ya muerto, del fantasma de ayer. Frío en el alma, porque no estás conmigo, pena que llevo como una maldición. Le he pedido a la Virgen que tú vuelvas, porque si tú no vienes me matará el dolor. Thank you.

de tu amor, siquiera. Dame un poquito de tu amor, no más. La huella insensata del primer olvido, porque así como yo te he querido, no querré jamás. Dame un poquito de tu amor, siquiera. Dame un poquito de tu amor, no más. Rebeca, de ella pasamos a Consuelo Vidal, nacida en El Paso, Texas, Estados Unidos. Esta cantante murió en el año 1970, cuentan que por negligencia médica. Vamos a escucharla en Celoso. Celoso, ¿por qué no cambias tu manera de ser? Celoso, me tienes loca, ya no sé ni qué hacer. No sabes que por tus celos se nos puede escapar. Que felizmente pudiéramos lograr. Yo a ti te quiero con toda el alma, con loco frenesí. Tú eres mi vida, todas mis ansias, sin ti no puedo vivir. A ti te quiero con todo el corazón. Celoso, mejor que cambies por el bien de los dos. Alma, con loco frenesí, tú eres mi vida, todas mis ansias, sin ti no puedo vivir. Celoso, yo a ti te quiero con todo el corazón. Celoso, mejor que cambies tu manera de ser. Celoso, celoso. Y finalmente vamos con